La primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio Casa, programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy pero muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro segundo programa Chasquiando. Bienvenidos. Sean bienvenidos programa, todos, muchachos. Programa de toda la ruralidad del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos por aquí con varios compañeros en nuestro segundo programa. Tenemos varios segmentos que vamos a presentarles a ustedes en este día. Pues les damos la cordial bienvenida y vamos a dar paso a Santiago para que salude en este día especial. Hola, hola, queridos oyentes. Aquí estamos en nuestro segundo programa. Gracias por escucharnos. Ya saben, Chasqueando, el programa de la radio revista interparroquial. Vamos. Buenas tardes, amigos. Sean todos bienvenidos a este segundo programa Chasqueando. Como ustedes saben, este programa es cultural. Cualquier duda, comentario, sugerencia, las redes sociales están activas. Ya saben, conéctense, escríbanos. Es un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Les doy el paso a mi otro compañero, Santiago. Chasqui, chasqui, chasqui, chasqui, chasqui, chasqui, chasqui, oyentes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento por habernos escuchado aquí. Estamos aquí para presentarles unos dos segmentos que van a estar chéverazos. Así que no se lo pierdan. Esta tarde también vamos a dar premios, así que gente, llámenos, escríbanos, porque estamos en vivo, llamará online, Radio Casa de la Cultura. Números para llamadas. Es el 2220966. Así que vamos a dar el paso aquí a mi amiga Belén. ¿Cómo te va, Belén? Hola, mis radioescuchas de aquí desde Cumbayá. De una vez, unos saluditos a todos esos radioescuchas desde el gobierno parroquial de Cumbayá, a todas las personas que están al aire en este momento. Escúchanos, señora Lupita, un gran saludo y arrancamos en este momento. Bueno, continuamos con nuestro programa en esta revista cultural de la Red de Comunicadores Reporteros Comunitarios del Ecuador, Chasquiando. Bueno, como les decía, pues tenemos varios segmentos para presentar en este día. Uno de ellos, el que nos mueve muchísimo y que queremos convocar a la gente a que conozca todas las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. La semana pasada hubo un evento especial en la parroquia de Atahualpa. Fue el Encuentro Interparroquial de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Cristian nos va a hablar acerca de ese tema y nos va a presentar el siguiente segmento. Sí, Guillo, como lo mencionaste, fue todo un placer estar acá por la parroquia de Atahualpa. Destacar su turismo, su flora, su fauna, la gente muy muy cordial, la organización, la gestión también, todo chévere, todo muy muy muy bien gestionado. Entonces, felicitaciones a la parroquia, ¿no? Y sí, o sea, la parroquia tiene para muchas cosas por ofrecer, como los moradores nos lo contaron, y en las próximas entrevistas ya les voy a presentar lo que pude recoger de los testimonios. Son datos importantes, muy interesantes, que de cierta forma están llamando a las demás parroquias a que conozcan que Atahualpa no solo es una parroquia normal, sino que tiene muchas cosas por ofrecer, ¿no? Entonces, no sé, sin más preámbulo, escuchemos las entrevistas, ¿no? Entonces vamos con el segmento. Ya, mi nombre es Erika Reina, estoy del Instituto Cordillera, estoy encargado de lo que es el área de fotografía, en cubrir lo que son los diferentes eventos que son, bueno, que me ha tocado viajar, que ha sido Llano Chico, Tumbaco, Cumbayá, Tababela, y entre otros lugares. Ahorita lo que estamos haciendo es igual haciendo lo que son rutas, para que la gente conozca más de lo que es Historia de Huelva. ¿Tienen algún proyecto o iniciativa propia? No, esto es vinculación. Esto es propiamente vinculación, que nosotros estamos aquí para lo cumplir lo que son las horas. Y qué mejor, o sea, apoyando lo que es esto de las parroquias, incentivando, o sea, ayudando, porque incluso hay gente de murales que está ayudando a que se vea más bonito esto de Atahualpa. Fotografía y, o sea, la cuestión es que esto se incentive para el turismo también. Bacán, dale. La ruta 2 consiste en el recorrido de lácteos. Vamos a ver toda la sección agropecuaria de la zona y después de eso nos retiramos arriba a la cascada del Cucho, un lugar muy bonito y de forma espiritual de toda la parroquia, donde uno puede botar todas las malas energías y comunicarse con la naturaleza. Dale, bacán. ¿Y con qué objetivo se hace este encuentro? Se hace con el objetivo de dar a conocer que Atahualpa no solamente es una parroquia rural, también es una parroquia que tiene turismo y de gente con muy buena personalidad. Dale, loco. ¿Y tú qué cargo desempeñas aquí tienes? Tal vez un... Soy un morador. ¿Solo morador? Solo morador, ¿verdad? Ah, sí. Acá. ¿Cuánto tiempo se demora generalmente en un día normal haciendo este proceso? De acuerdo a los procesos, solo me demoro en lo que va, se demora 45 minutos de cuajar y luego espero 10 minutos para que salga el suero. Me demoraré una media hora más después para el proceso. En total sería una hora y media, esto ya está acabado de procesar. Este tipo de queso, ¿hacer? Sí. Sin sal. Pero si hago esto, porque eso ahí sí me demoro 3-4 horas. Ya. Pero aquí teníamos la entrevista que nos hizo nuestro chasque reporteros en la parroquia de Atahualpa. Cuéntanos, Cristian, ¿qué tal tu experiencia en esta cobertura que hiciste? La verdad, muy muy chévere, ¿no? Como les había comentado, los moradores muy cordiales, muy muy buena onda la gente. En esta parte quería agradecerles y contarles un poquito más las personas que me ayudaron en las entrevistas. En primer lugar, escuchamos la participación de Erika Reina, es una estudiante del Instituto Cordillera. Un saludo para el instituto, gracias por la apertura. También Ángel Perugachi, que fue el guía que nos acolitó en este viaje, ¿no? También es un morador, un joven muy muy muy amable, muy cordial. Y por último tuvimos la participación, la entrevista fue de Raquel Cusco, es la productora de lácteos de acá de la parroquia de Atahualpa, ¿no? Es importante recalcar que la señora trabaja lo que es la producción de queso, la producción de leche y la producción de yogur. Entonces, en esta última entrevista lo que escuchamos fue un poco de el tiempo que se demora en un día normal para producir este queso casero que me comentaba, ¿no? Entonces, eso les había comentado. Esta primera parte prácticamente se enfoca en un recorrido turístico que nos fuimos a recorrer la parte de la producción de lácteos, ¿no? En la siguiente entrevista lo que vamos a presenciar es la participación del cuerpo de bomberos, que nos va a comentar un poquito más sobre el plan que tienen para cuidar los bosques, ¿no? Oye, Cristian, ¿y tú cómo no? ¿Qué tiempo se demora para ir a Atahualpa? Cuéntanos, ¿cómo es? chuta, el tiempo sí está un poquito largo si tomamos como punto de referencia la capital o la parroquia de Nayón, porque el viaje fue aproximadamente entre una hora y media y 2 horas, entonces el recorrido sí es un poco largo, pero las vías están en perfecto estado, hay rutas incluso alternas que nos permiten ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, chévere, les invito a la parroquia, tiene mucho que ofrecer. Así. Así que, oyentes, ya saben para dónde trasladarse, a Atahualpa, donde van a encontrar una variedad de productos lácteos deliciosos. ¿Qué te pareció el queso? ¿No? Chuta, buenazo el queso, me quedé con ganas, así. Estaba pidiendo a la señora que me dé para llevar. Así. Claro, que traiga para los panas. Para ¿y qué tal turismo? ¿Qué tal? ¿Qué viste? ¿Qué hay por allá para conocer o algo? La cascada es el sitio más, digámoslo como enigmático o importante de acá, porque el guía nos comentaba que incluso es un punto como que espiritual, porque incluso para entrar nosotros tuvimos que hacer un ritual para pedirle permiso a la Pachamama. ¿En serio? Qué bacán, oye. Ajá, entonces sí fue como que una experiencia muy chévere, como que dejar las malas energías y te sanaste, dejaste los cucos ahí. Claro, los diablos. Los diablos, te sacaste. A Chasqui milenario, tengo que decirle que vaya. Claro, ya. Sí, buena. En sus pilas. Por cierto, entonces, en esta parte queremos enviar un saludo al Chasqui milenario que nos está escuchando. Un saludo fraterno, sabemos por la situación que estás ocurriendo. Y pues te mandamos un abrazo, un saludo fraterno y todas las buenas energías. Ya sabes, siempre estamos contigo. Pues y igual al resto de compañeros, a Fabi Boy, también a DJ Chesco y a todas las personas pues que nos han acompañado. Vamos a continuar entonces con la siguiente entrevista. Pues, entonces, claro, para presentar, la siguiente entrevista es del señor del Cuerpo de Bomberos de Quito, ¿no? Se llama el mayor Luis Hernán Correa, fue el señor que nos estaba comentando un poco de este plan de prevención de incendios, ¿no? Entonces, sin más, les presento esta entrevista. Nombre, disculpe. Suboficial mayor de edad y mayor de grado. Mayor Luis Hernán Correa. Yes, gracias, soy del Cuerpo de Bomberos de Quito. Estamos trabajando acá con personal de San José de Minas, Atahualpa y Cuellar. Nosotros estamos trabajando con un plan de seguridad, ya no más incendios. Está prohibida la quema agrícola y la quema de camping. Para eso nosotros estamos trabajando con gente de aquí. Nosotros, la señorita y mi compañero acá son de San José de Minas, tenemos también otra persona que de Cuéllaro y de Atahualpa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para nosotros? Haciendo que concientizar que ya no quema. Si bien es cierto, ustedes deben haber escuchado que por culpa de esto se quemaron 3 bomberos. Las estadísticas que tenemos actuales son 20 personas que se han quemado, entre niños y ancianos. Entonces, quisiera a través de ustedes como autoridades que trabajan en diferentes parroquias, que sepan, no, nosotros estamos trabajando con la ordenanza municipal la 332, y dice, si hay una quema agrícola o la quema de camping, se la multa de $183. La otra, si quemaran llantas o basura en el filo de las carreteras, son $750. Y si es un incendio causare la muerte o el daño de las propiedades, es la detención de 13 a 16 años. Es una campaña que nosotros estamos haciendo de dando seguridad. Y bien es cierto, lo que está pasando actualmente, la gente no quiere dejar la costumbre, porque es una costumbre heredada. Hay que quemar la zarapanga, que hay que quemar, pero ellos no saben el serio problema que lo hacen a la tierra. Como todo ha cambiado, ahí está la tecnología. De igual manera, el proceso para los desperdicios de los terrenos. Entonces, a través de ustedes, en buena hora, qué suerte que tengo de a través de ustedes vamos a llegar un poquito más. Nosotros estamos capacitando que a la tierra. Hemos llegado a sectores en verdad que son bastante importantes, pero hemos ya tenido resultados. Entonces, no es tan tarde, pero muchas gracias por darnos la apertura. Gracias. Excelente, excelente la participación, esta entrevista fantástica, pues que nos hace conciencia, ¿no?, de todo lo que tenemos que hacer, de todo lo que tenemos que cuidar a esta madre naturaleza, pues que nos da muchas cosas y que tenemos que seguirla cuidando. Bueno, en esta parte queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo Byron Romero, que también nos acompaña en este día. Vamos a recibirle con los fuertes aplausos que se merece nuestro compañero. ¡Bravo! ¡Pana! Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chasqueando, segundo programa, está espectacular. Ya estuvimos escuchando las primeras notas que sacó Cristian desde la parroquia de Atahualpa, ¿no? Ajá. Desde el punto más al norte del Cantón Quito, ¿puede ser? Puede ser. Sí, ¿no? Me parece que sí. Sí, una comunión de la ganadería con el misticismo. Claro. Con la naturaleza, ¿no? Yo vi una foto que quisiera que nos compartas luego en la página de Chasqueando, que estás en una cascada, ¿no? Ajá. Hermosa, y estás disfrutando del agua, de la comunión. ¿Cómo te sentiste ahí? Chuta, como les había mencionado, full bien la apertura, ¿no? El lugar igual muy, muy chévere, muy calmado, porque como les había mencionado, el guía nos comentó que este lugar es un punto de referencia para las personas que de cierta forma necesitan su espacio personal o dejar, como lo decía él, las malas energías, ¿no? Entonces, este punto es muy, muy importante destacar, porque la cascada es un sitio turístico. De hecho, este fue el primer punto que la gente quería visitar, ¿no? Pero importante también destacar que este bosque, por la amplitud, por lo extenso que tiene, el guía nos comentaba que también, como Byron lo dijo, también cuenta con un poco de encanto, ¿no? Todavía existe un poco de misticismo ahí. Igual en la página pueden visitar, ya vamos a subir las imágenes, hay unas imágenes inéditas, se puede decir, que fueron captadas de ciertas criaturas mágicas como duendes o fantasmas, que los moradores nos comentan que son apariciones muy comunes, como les había comentado, debido a la extensión de los bosques. Entonces, Byron, sí, muy muy chévere este lugar, les recomiendo que vayan, interesante. Espectacular, ¿no? Y es chévere, o sea, como estamos hablando con el Andresito, con Guillermo, yo quiero... ¿Tenemos alguna llamada al aire? ¿No? Comuníquense con nosotros, por favor, al 22-20-966. 22-20-966, estamos con una llamada al aire. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aquí, buenas tardes, reportándome desde el Manso Guayas, Chasqui Milenario. ¡Qué tenía que hacer, oye, ese milenario! Bienvenido. Esa llamada le va a costar plata, señor. Felicitándoles a ustedes por el programa, con una gran sintonía. Estoy, pues, en la versión online de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Estoy, en primer lugar, muy orgulloso de ustedes, y en segundo lugar, un programón súper chévere, un guión súper bacán, y qué bueno que sigan esas entrevistas y que más gente de las parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito se integren a este programa, que lo que hace es visualizar todo lo que de pronto no se ve en los periódicos de tiraje, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, qué bien, felicitarles por ese programa. Estamos acá escuchándoles en la frecuencia en línea. Súper tener programa, compañeros. No, excelente, gracias, Vinicio. Gracias por esas palabras, y solamente queda seguir continuando con el viaje, con este trabajo que lo hacemos cada semana con todo el cariño, con todo el gusto. Vinicio, ¿cómo estás allá? ¿Cómo está el clima allá en la provincia del Guayas? ¿Cómo están? Bueno, yo la verdad, Byron, el clima acá un poco relajado, más bien frío. Allá en Quito la cosa está bien complicada por el sol, ¿no? Yo estoy aquí 5 días y no he tenido mucho calor, a pesar de que estoy yendo y viniendo por problemas personales desde Guayaquil hacia sectores rurales también, ¿no? Entonces estoy acá en el sector rural, en la vía Durán, El Triunfo, que es lleno de fincas, de campo, fincas de donde se da naranja, limón, banano, cacao. Entonces, aquí escuchándoles y con muy buena señal, ¿no? No quiero hacer una apología de lo público, pero una muy buena señal. Yo tengo una por el lado del celular de una empresa pública, y muy buena la señal, y ustedes muy bien en esa cuestión de fortalecer el trabajo, ¿no? ojalá por acá también se pueda hacer notas de para visualizar el trabajo rural que se está desarrollando siempre día a día en las comunas, recintos, parroquias rurales del Ecuador. Chévere, Vinicio. Entonces, pilas, ¿no? Te estamos esperando acá igual para que nos ayudes a hacer la gestión cultural, ¿no? Vayamos, mi amigo. Un saludo a todos. Pase muy bien. Un abrazo fraterno. Gracias. Saludos desde acá, desde Quito, amigo Vini. Chasqui Milenario, que nos estaba haciendo un reporte desde el Almanzo Guayas, ¿no? Bueno, continuamos, Byron, por favor. Sí, correcto. Entonces, fue espectacular entonces el evento de Atahualpa, ¿no? Fue la reunión de las 33 parroquias rurales. ¿Cómo viste la organización? ¿Cómo la palpaste? Porque tú estuviste ahí, creo, desde un día antes. Claro, desde el día viernes estuvimos acá en la parroquia de Atahualpa. Como lo mencioné... Tengo que aclarar una cosa y perdón que te interrumpa, Cristian y Guillermo. Obviamente, el viaje que realizó Cristian, ¿no?, que fue gratis, ¿no? El equipo de Chasqueando, la parte de financiera, financió este viaje, ¿no? La producción se movió ahí. Se promocionó bien y el muchacho en hotel de 5 estrellas también había estado. Sigue, por favor, continúa. Entonces, sí, como les mencionaba, la organización súper bien, los espacios también... fueron ocupados de una manera muy muy correcta, porque considerando que Atahualpa tiene unos espacios, como les mencioné, muy extensos, muy amplios, chévere que se tome como que un fuerte a los terrenos o a las partes que están de cierta forma abandonadas, se puede decir, y se utilicen estos espacios para los eventos. De esta forma lo que se evita son las aglomeraciones, los inconvenientes. Entonces, bien la organización, un ejemplo a seguir, diría yo. Ya, bueno, y ahorita sí vamos a presentar la banda de Pueblo de Zambisa, me cuentas, ¿no es cierto? Ajá, sí, esta banda estaba aquí en la parroquia de Atahualpa animando la fiesta de los toros, los caballos. Entonces les trajo un poquito de este extracto, ¿no?, para que sientan esa fiesta que yo también la sentí, ¿no? Entonces venga, a bailar. Que se prenda la fiesta aquí en Chasqueando. Bueno, estamos aquí de regreso. Qué chévere esta canción estuvo, maestra, maestra. Yo aquí me pegué un bailecito aquí. Lástima que Belén no estuvo aquí acompañando porque tocó bailar solano, pero bien, zapateando, zapateando. Bueno, vamos a mandar saludos también a María Alcíbar Ceballos. Gracias, esos saludos, muy bien. Aquí está fiel oyente aquí, enchasqueando. También no nos olvidemos de Galo Borja Peralta. Bien, Galito, gracias, esos saludos, un abrazo fraterno aquí desde los chasqueando. Eso es, y también dar las gracias, ¿no? Toda esta apertura, las entrevistas fueron llevadas gracias al gobierno parroquial de Nayón, que también estuvo aquí acolitándonos y dándonos una mano. Entonces, un fuerte abrazo, un agradecimiento especial al gobierno de Nayón, igual de Atahualpa y la banda de Zambisa también, ¿no? Agradecimientos especiales, muchachos. Bien. Entonces, ¿con qué nos vamos, Bayrito? Sí, bueno, ya, todavía creo que nos quedan unos 5 minutitos antes del corte comercial, ¿o ya no? Nos vamos al corte comercial. Nos vamos al corte comercial. Vamos al corte comercial y regresamos con este viaje... ¡Chasqueando! ...nacionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Sin sentimiento son el infierno donde yo vivo. desdicha y de mentira. Para mí es una agonía saber mi amigo que ya se fue con mi ñaña. El otro día yo le buscaba y no la veía, y entré a la cocina, estaba desnudado, mi alma se partía, mis cuerpos abrazados, las carnes se derretían, el tiempo se detuvo, mi alma se partía, un síntoma de trance mientras yo la veía. Ya, ya, ya. Regresando. Hemos vuelto, ¿ah? ¿Eh? Qué chévere, qué buena canción es. Ese temazo de la suburbia ska. Escasillo, o sea que es una mezcla entre ska y pasillo. Espectacular. La nueva moda pasillera. Muy bien, tenemos unos saludos a Francisco Emilio Peralta, que dice saludos desde Menorca, España. ¡Bravo! ¡Muy bien! Te mandamos un abrazo cruzando el Atlántico, hermano. Mabel y Drobo Encalada también, que el divino les colme de bendiciones y les sea de éxitos. Gracias, Mabel. Muchísimas te mandamos un abrazo. Gracias. A Luis Hernán y Drobo también un abrazo. A Galito, por favor, tú te ganaste el disco de Nueva Semilla. Estamos esperando. Tienes que venir acá, tienes que venir el próximo domingo. Vente acá, te ganas el disco de Nueva Semilla y tráeme algo de música de la banda de la San Mateo Banda Show, pues. Claro que sí. Para nosotros también regalar. O una camiseta, tráeme alguna cosa, véalo. Yo quiero una gorrita. ¿Algún saludo más tenías? Bueno, vamos a mandar un saludo a Marcelo Campos. ¿Cómo te va? Yo veo que estás en Cumbayá, ¿no? Nos manda un saludo desde Radio Armonía. Qué chévere, gracias. Y espero que te recuperes, Marcelito. Mucho éxito y sigue adelante. Igual un saludo a Luigi Mora Carena. Luigi, dice, ¿no? Debe ser medio, sí, medio italiano, medio argentino. De Cayambe. Sí, dice, muy buenos días, queridos amigos. Esto nos lo he escrito hace unos días. Permítame felicitarles por este importante trabajo que lo vienen haciendo. Y me gustaría también participar con ustedes. Por favor, me gustaría que me informen para asistir a los talleres y formar parte de su equipo. Perfecto. Cuando tengamos talleres con la red con la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, vamos a avisar a través de nuestra página, que es nuestra cuenta personal, que es la red con comunicadores. Hazte amigo nuestro o sigue la página de Chasquian. Sigue nuestro fanpage. Cuando tengamos talleres y quieran incluirse, por favor, sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Vamos ahora sí a regresar al segmento que nos quedamos medio inconcluso la otra semana, Guillo. En efecto, porque estuvimos en nuestro primer programa, hicimos muchas intervenciones, realmente el tiempo nos quedó corto, pero en esta ocasión vamos a retomar el tema de Te Jalo las Patas, desde Cumbayá. Ay, ay, ay. Así es que invitados todos a escuchar esta muy interesante historia, esperamos pues que les guste, y también recordarles que nos pueden escribir a las redes sociales, Chasquiando, estamos esperando por ustedes. Vamos con Te Jalo las Patas. Cuenta la leyenda que en el sueño más profundo de Doña Ramona se le aparece a su madre, que en paz descanse, revelándole este gran secreto. Mi hija, no puedo estar tranquila. ¿Por qué estás sufriendo? Lo que te aqueja son tus malos negocios, ¿no es cierto? Tus deudas. Yo sabía que te has endeudado y has vendido todas tus vaquitas. Muérgana, nunca me hiciste caso, pero ahora vas a hacer lo que te pido para que mi alma descanse en paz. Harás pasar una misa con la plata que tengo enterrada en mi casa. Obsesionada por el inquietante sueño y no pudiendo dormir por varios días, Doña Ramona conversa con su compadre Don Severino, quien a su vez le confiesa que tiene amplios conocimientos sobre parapsicología, huacas y entierros. ¿Qué será, compadrito? Mi mamacita, en un sueño que tuve, me dice que aquí en la casa hay plata enterrada y que con eso ha de hacerle pasar una misita. Debe ser, comadrita. El otro día que estaba tomando con el compadre Rogelio, escuchábamos, a haber sido entre eso de las 3 de la madrugada, unos golpes, como de barra, como si alguien estuviera acabando. No lo creo. Verá, lo único que he visto por la endija de la puerta es una llama azul que quema, y me han dicho que bote una sábana blanca lanzando al aire y a ver al otro día dónde cae. Pero no me he atrevido a hacer, compadrito. No vaya a ser que me pase lo que le ha pasado al finadito Pedro Negro, si sabes o no, qué miedo. A propósito, la otra noche escuchaba a una mujer que lloraba, lloraba y lloraba, pero no le tomé mucha atención. ¿Qué será eso, compadrito? Salgamos de duda, comadrita. Yo vengo el martes trayendo el horcón de hierba mora. Eso indica dónde está el lugar exactito, comadre. Llegó el día tan esperado, y resaltando los sortilegios que da el día martes, así como esperando que el lugar sea revelado, llegaron don Severino y un amigo, trayendo las herramientas necesarias, entre otras, un pico, una barra y una pala. Comadrita, compadrito, buenas tardes. Ya tengo las cosas listas. Entre ellas traje el puro y los tabacos. ¿Me consiguieron la soga de cerda? Buenas tardes, compadrito. Sí, compadrito. Todos quietos y hagan silencio. Empecemos, pues. Páseme el horcón. Venga, y hay que indicar en las 4 esquinas, verá. Vamos viendo. Eso, por aquí. Sí, por aquí. ¿Seguro, compadre? ¿Seguro? ¿No está mintiendo? ¡Qué miedo! Sí, comadre, esto no falla. Por favor, vamos a comenzar. No quiero que nadie haga ruido. Peor aún, que vayan a orinar. ¿Por qué, compadrito? ¿Qué pasa ahí? Esto se va a otro lado, la suerte, comadre. Eso sí, cuando calen, puteando, por favor. Puteando y reputeando al revés y al derecho. Pero eso sí, no dejen de putear hasta encontrar. Extenuados por el esfuerzo de cavar y cavar, y aturdidos por los copiosos insultos, ya suelten las cuerdas, sigan puteando, ya parece, la tierra está suavita. De pronto una interrupción abrupta sorprende a todos. Suenan 3 golpes fuertes de la puerta, por lo que doña Ramona sale a ver qué sucede. ¿Qué pasa aquí? Disculpe, ¿es aquí donde están cavando? Sí, ¿y cuál es el problema? Yo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana. ¿Qué se ha creído? Señora, pero está muy raro, hasta de estas horas. ¿Y qué? ¿O sea que porque usted está puesta esa gorra, me va a decir lo que tengo que hacer? Yo hasta me puedo cagar aquí, porque esta es mi casa, y se me largan. ¿Qué se ha creído usted, don Melgar? ¿Trayendo todavía a la policía? No me joderá, no me joderá. ¿Pero qué les pasa, qué les pasa? No dejen ni descansar con tanto ruido. ¡Se me largan! ¡Esta es mi casa, carajo! ¡Se me largan! ¡Chucha! ¿Qué pasa ahí? Entre la discusión y malos entendidos, doña Ramona enfurecida lanza un trompón a don Melgar y agarrando la escoba, saca garrotazos al policía junto con don Melgar. ¡Estos sinvergüenzas que no vienen a jalar! ¡Qué ira! ¡Qué ira! ¡Ayúdame, chiquito! ¿Ya se fueron? ¡Ya se fueron estos desgraciados! ¡Se Vengamos, pues. No, esto ya se jodió. ¡Y ahora ya se jodió! Está duro ya. Ya se fue. Ya no se puede. Se fue la suerte. ¡Ay, qué iras! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, carajo! ¡Ay, mi platita! ¡Ay, mi platita! ¿Y ahora con qué voy a dar la misita a mi mamacita? Lamentándose de su infortunio y la conspiración de don Melgar, y al ver que todo se hizo humo, doña Ramona, presa del coraje y llanto, se quedó despierta hasta que amaneció. Reparto artístico. Abuela. Excelente, excelente. Volvemos nuevamente. ¿Qué les pareció, compañeros? Se me pararon los pelos. Escuchamos los golpes de la plata de Cumbayá, los créditos directamente al Centro Cultural de Cumbayá. Un saludo a Walter Rojas, igual. No sé ni qué hablar porque estoy aquí asustado. Porque que pensé que me están jalando las patas ahorita. Ve. Oye, interesante esa historia, loco. Sí. Estos antepasados también, con un señor de El Ángel, la provincia de Cachi, también me conversaba de estos entierros. Tenaz como ellos cazaban y los instrumentos, ¿no? Bien interesante. Él me decía que para que vaya y experimente todas esas situaciones, ¿no? Pero nada. Tocaría ir a investigar un poquito, ¿no? Interesante hacer una historia de esas. Sí, espectacular. O sea, quiero mandar igual, aprovecho y mando un saludo y un abrazo, un gran hermano mío, uno de mis hermanos que tengo en la vida, que es Marcelo Núñez, que nos está escribiendo, que está saludando a todo el equipo. Un abrazo, Marcelo. Saludos, Marcelo. Marcelo. Gracias, Marcelito. Gracias por esos saludos. Colega mío también, de otros radios, de Ultramotora, con nuestro programa Rock and Gold, que algún rato también volveremos a por esos caminos también. Chelo, Ñaño, un abrazo. Quiero mandarles un saludo a todos ustedes. Y es espectacular lo que decía el Andrés, porque esas son las vivencias y las leyendas que... Véngase a sentar aquí un ratito, Santiago, también le noto un poquito, ya está cansado de estar parado. Incómodo ahí, ¿verdad? Santiago, es espectacular, pues, las vivencias de la gente mayor, ¿no? Que poco a poco se va perdiendo esto, pero siempre es interesante que se mantenga en audio estas leyendas, estas historias. Sí, cachas toda la sabiduría que tienen las personas ya de más edad que nosotros, ¿no? Cuántas cosas que vivieron ellos, que son buenas que compartan con los más jóvenes, ¿no? Justamente como decías, para que no se pierda todo esto, ¿no? Sí, claro que sí. Y sobre todo, estas historias, por ejemplo, aquí en la parroquia de Cumbayá, son el vox populi de toda la parroquia. ¿Por qué? Les comento rápidamente. Tuve una experiencia en una entrevista con el peluquero de Cumbayá, que es don Pedro Pablo Quispe. 70 años tiene su peluquería allá en Cumbayá, ¿no? Y él también nos contaba que las leyendas de los golpes de la plata, de estos entierros, era... Todo el mundo veía eso. Y cuando tú veías esa llamita de color azul que se posesionaba en la tierra, tenías que ir a conseguir ese tesoro, pero sí, mucha son gente... Son como las huacas, ¿no? Claro, son las huacas, son los terrenos, ¿no? Son monedas enterradas de... Los tesoros. Son tesoros. Muy poca gente llegaron a conseguir. Y me cuentan que incluso gran parte de la parroquia de Cumbayá, mucha gente que la que llegó a conseguir estas huacas, estos entierros, urbanizó todo. Se hicieron los dueños de la parroquia prácticamente. Claro, gente que la desenterró, se hicieron millonarios. Claro, como nos comentaba, acuérdense en el primer programa que escuchamos la semana anterior de doña Lupita Garrido, que ella había conseguido unas dos, que tres cositas, güey. Tremenda empresa que tiene, ¿verdad? Y qué cositas, ¿no? Claro que sí. Bueno, queremos invitarles a todos los que nos escuchan, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, invitarles a todas las parroquias. Nosotros somos un equipo de reporteros comunitarios y nos dedicamos a hacer este tipo de investigaciones. Saludamos al Centro Cultural de Cumbayá, al Centro Cultural de Pifo, a los grandes amigos que nos escuchan en todas las parroquias. Y como les decía, pues les invitamos a que nos busquen, a que nos escriban y nos inviten para también hacer partícipes de las historias de cada una de las parroquias. Por ejemplo, en la parroquia de Pifo es muy sonada la leyenda de la caja ronca. Muy pronto estaremos presentando ya ese segmento aquí en Chasqueando y queremos invitarles a todas las parroquias a que nos ayuden a seguir manteniendo este programa vivo con las tradiciones, con las culturas, con las historias de nuestras parroquias. Así que invitados todos pues a participar. Recuerda, comunícate con nosotros al 2220-966. Y también nos puedes ubicar en las redes sociales, escríbenos al Facebook, al Twitter, al Instagram. Estamos ahí como Chasqueando y la red de reporteros y comunicadores comunitarios del Ecuador. Así es que seguimos con el programa, Byron. Correcto, vamos a ir con uno de los temas que participó en la Jornada Cultural de Atahualpa, que justamente, y queremos agradecer al Centro Cultural Cumbayá, Walter Rojas, que es quien escribió este tema. Vamos a pasar el tema que es la Gran Puerta del Valle, ¿es? ¿Sí? La Puerta del Valle de Cumbayá, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. La puerta. Así, con sentimiento ecuatoriano. En la puerta del Gran Valle, la tierra donde nací, donde crecieron mis padres, donde yo quiero morir. En la tierra de las guaguas, de clima primaveral, valle que endulza mis sueños, eres mi amor inmortal. Las mujeres son risueñas de mi lindo Cumbayá, son románticas las guangas que se dejan conquistar. Y tus hombres hoy te cantan trovas lindo Cumbayá, enamoran con sombreros, pañuelitos al andar. Valleñita, besó sus labios de miel, siento un delirio en el alma, con dulzura acariciar. Por eso, con valleñita, besó sus labios, su piel, con sentimiento y calma, su sonrisa de admirar. Quien no visita Cumbayá, no está enamorado jamás. Así. Sentimiento para todas las guambras de Cumbayá. Son risueñas de mi lindo Cumbayá, son románticas las guambras que se dejan conquistar. Sus hombres hoy te cantan, trovas lindo Cumbayá, enamoran con sombreros, pañuelitos al andar. Por eso, cumbayeñita, beso tus labios de miel, siento un delirio en el alma, con dulzura acariciar. Por eso, cumbayeñita, beso tus labios, tu piel, con sentimiento y calma, tu sonrisa es de admirar. Bueno, regresamos aquí a nuestro programa Chasqueando, segundo programa. Tal vez estamos con alguna llamada al aire o no, ¿sí? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, el programa Chasqueando le saluda Walter Rojas desde la parroquia de Cumbayá. Un gusto, mi pana. Escuchar la canción de la Puerta del Gran Valle. que la hizo el Centro Cultural con mucho cariño, con mucho amor para la parroquia y de igual manera los pues de La Plata. Me pido, me disculpen si no se escucha muy bien la señal, estoy ahorita por el sur de Quito, topado de un cerro ahí, cogiendo un poquito la señal para comunicarme con ustedes y agradecerles el trabajo que están haciendo por visibilizar a las personas de las parroquias que trabajamos en favor de la cultura. Espectacular, gracias Walter, gracias por tu llamada y también queremos agradecerte por hacernos llegar el material de este gran tema que tú le escribiste, que tuvimos la oportunidad de conversar contigo hace unos días y estuvimos en la presentación de este gran tema. ¿Cuánto tiempo te costó realizar el tema? ¿Quiénes son las personas que participaron en la tema de la puerta? La autoría de la canción. Aproximadamente un año nos costó la realización del proyecto. Estuvimos en viajes a Tabacundo constantes. Igual un saludo a mi amigo Wilson Tultán, quien puso la voz, un artista reconocido a Divaga, a Vinicio Torres de la Reglista y director del grupo Los Juglares de allá, que también es un ícono de la población de Tabacundo. Entonces fue un trabajo multidisciplinario, al igual que la letra se inspiró en algunos testimonios de campo, como ustedes lo realizan los periodistas, en algunas comunidades, en algunos barrios de Cumbayá. Es espectacular, y estás haciendo una reseña de todo lo que tú vives, como con las personas jóvenes de Cumbayá. Walter, te mandamos nuevamente en honor al tiempo un gran abrazo, cuenta con este espacio que es Chasqueando. Cuando ustedes necesiten, cuando tengan información, háganos llegar. Algún rato vamos a tener el honor de tenerte aquí también en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, Walter. Un abrazo, muchísimas gracias. Espero tenerles pronto por Cumbayá. Estamos trabajando una revista de la historia del Cristo Rey, una comunidad que ya está cumpliendo sus 50 años y espero tenerlos por acá también. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Walter. Gracias por la llamada. Bueno, como les decía en el programa anterior, pues algunas cosas se nos quedaron cortas, el tiempo se nos acabó y pues esta ocasión también no queremos que nos pase lo mismo. Así es que de una vez ya nos vamos despidiendo con este último tema de Nueva Semilla desde Pifo. El tema se llama Papa Ruco, dedicado a toda esa gente que se dedica a la labor de la agricultura. Bueno, nos vamos a despedir ya en honor al tiempo. Ha sido un placer estar con todos ustedes en el segundo programa Chasqueando. Mi nombre es Byron Romero. Todos los chicos, nos despedimos. Chao, chao. María Belén al aire estuvo desde Cumbayá. Saludos, María. Y el sol que nace le hace compañía. Ya listo el terreno, siembra la semilla, que con gran trabajo frutos le dará. Llega la cosecha con mucha alegría y toda su familia se alista a ayudar. Este es tu trabajo, campesino de mi tierra, alimentas tu familia y al resto de tu gente. Aunque muchos lo ignoran, tu labor nos alimenta. Aunque muchos lo ignoran, tu labor nos alimenta. Aunque muchos lo ignoran, tu labor nos alimenta. Aunque muchos lo ignoran, tu labor nos alimenta. Thank you.